a color di tinta della fan la quadratura, a color di tinta de nuestra sangre la belleza, a color di tinta de nuestro sentir el más allá. No olvidemos los desfases del sentido, la evolución. No olvidemos los desfases del sentir, nuestro instinto y progresión. Más allá de laberintos, la salida en nuestra sangre. Más allá de laberintos, la entrada, sumisión tal vez sin control. De bullas poliformes, el abrir de las persianas la cuestión. De boyas poliformes, el cortar sus anclas, solución. De nuestra sangre la vida y redención. De nuestra sangre la herencia de vástagos y su evolución. Sentimientos encontrados del instinto, su función. Sentimientos encontrados, mecanismos de seducción. Hagamos del oxígeno la tinta roja y de la tinta blanca la infantería con mil años de combate y victoria, y de su bayoneta el brillo de la vida calada y de su lucidez 100 años más. A color y tinta de la fan la cuadratura, a color y tinta de nuestra sangre la belleza, a color y tinta de nuestro sentir, el más allá. Dikeir.